Rudy. Sinacritud, un programa con actualidad cultural, político y social como razón de ser. Un espacio donde encontrarás todo aquello de lo que no se habla en otros lugares. Hola, buenas tardes, es viernes 4 de marzo y este es el primer programa, la primera emisión de Sinacritud. Un nuevo programa de radio en la 97.0 de vuestro dial que pretende que la audiencia esté al tanto de las últimas novedades culturales, políticas y sociales, que sepa que se cuece en el mundo de la autogestión, no en el de la cultura oficial, que se cuece en la autoproducción. Un programa que pretende ser crítico, un programa que quiere recoger también una agenda que está abierta para todo quien crea que entra en estos parámetros de autogestión, de diversión, de cultura popular. En este nuestro primer programa vamos a tratar un par de temas como son el 3 de marzo de 1976, ayer se cumplieron 41 años de esta efeméride, de esta masacre. Y también vamos a tener una entrevista con el grupo valenciano Aspencat, que acaba de editar su último disco, Tot és ara. Y bueno, y tenemos una agenda también con unas fechas, con algunas cositas interesantes, ¿no es así? Así es. Por ejemplo, el domingo 6 de marzo tenemos... Ni más ni menos, creo que se recordará que es en la sala Satélite, de Satélite, tenemos a Fusilis, un grupo que hace rock and roll puro y duro desde Londres. También tenemos a Ultraligeros con los Burning, tenemos para el fin de semana próximo, para el 12 de marzo, el Festival de Poesía y Otras Artes, Grito de Mujer. Hablaremos después de todo esto. En este primer programa de Sinacritud queríamos tener un cariñoso recuerdo a través de esta canción de Cigarrillos Amarillos de Ertzainak para quien fue nuestro amigo y compañero Mieltxo Monfort, compañero en el Gaztetxe, en Bihotzean, en Bilbo Hiria Irratia. Un beso para ti, Mieltxo. Zeduk hause, destinu petrala hause. Nik enkargatua izan nahi nuen, baina denok izatez jaiotzatik. Eta seme batzuk besterik ez gara. Lengo mozkorra Pablo, iregura zer ezkontzana rapa nuen. hause duk hause Destinu petrala hause Hause duk hause Destinu petrala hause Hause duk hause Destinu petrala hause Ondoko komisarian Langabe nago Ezin diagazte zen paratu Beloradora joango nau Beloradotik malagara Malagatik zautara Gazetatik txidalara Destinu petrala Hauze duk hauze Gure destinu petrala Hauze, hauze duk hauze Au chez le cocher Au chez le cocher Au chez le cocher Gouré destino petrala Au chez le cocher Gouré destino petrala Au chez le cocher Au chez le cocher coches en medio, le tengo que quitar, no obstante, pero de todos modos, si nos marchamos de aquí, se van a escapar de la iglesia, ¿eh? ¿Cambio? Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojo por la buena, si no, a palo el quicio, cambio. Está repleta de tíos, entonces, si, por las afueras tenemos rodeados de personal, vamos a tener que pegar las armas. Sacarlos como sea, cambio. Se cumplieron 41 años de la masacre de Vitoria, hecho que sigue estando presente en nuestras mentes, hecho que se sigue recordando, como el memorial que se inauguró el día 2 o las diferentes marchas y actos que hubo ayer. Acto que también recuerdan, es curiosa esta identificación que se hace entre el fascismo, el crimen y el rojo y amarillo. Digo, porque parece que también los criminales se acuerdan que han pintado los monolitos. Para hablar de todos estos temas, tenemos una entrevista con Juan Ibarrondo, periodista y escritor vitoriano. Hace hoy 40 años y un día, el 3 de marzo de 1976, en pleno ciclo huelguístico en el cinturón industrial de Vitoria, la Policía Armada revienta la asamblea multitudinaria que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís en el barrio de Saramaga. Ese mismo día hubo 5 muertos y 150 heridos. Al otro lado del teléfono tenemos a Juan Ibarrondo, periodista, escritor y persona que ha participado siempre en medios de comunicación horizontal como Alavedí o la revista Resiste. Hola Juan, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, con ganas de charlar con vosotras y vosotros sobre este tema. Bueno, en primer lugar eso, estábamos diciendo cómo el 3 de marzo hay 5 muertos y 150 heridos de bala, pero la cantidad de muertos crece en los días posteriores, ¿no es así? Efectivamente, porque a partir de la masacre pues surge una ola de solidaridad y de repulsa por lo que había sucedido, que da lugar por una parte a la convocatoria de una huelga general en toda Euskal Herria, que se salda pues con otra víctima mortal en la ciudad de Basauri. Y por otra parte también en el Estado español se celebran numerosas movilizaciones de repulsa de la masacre y en solidaridad con las personas represaliadas en Gasteiz, y se produce otra muerte, otro asesinato en la ciudad de Tarragona, en Cataluña. En estos últimos tiempos se ha puesto de moda hablar desde cierta izquierda, incluso Uxue Barkos, de crear una nueva transición como si esto fuese positivo. Está claro que, bueno, estamos en unos momentos de revisionismo histórico, ¿no? Si lo comparásemos con otras cosas, podría ser incluso negacionismo. La versión oficial de la transición viene a decir que todos estos actos violentos, de los cuales los del 3 de marzo son unos de ellos, pero también está en Montejurra, toda esta violencia, o los abogados que asesinan en Madrid, toda esta violencia que se desata es considerada por lo general como los últimos coletazos del franquismo. El año pasado estuvo por aquí Jean-Marc Rouillan, el activista de los GARI, el MIL, Acción Directa, y contaba que, o él decía respecto a estos hechos, que en su opinión no fueron los coletazos del búnker, sino algo premeditado para imponer la continuidad del régimen y hacer que los movimientos populares y que la gente en general olvidase todo atisbo de ruptura. Si tenemos en cuenta que Fraga era el ministro del Interior en estos momentos, pero que como estaba en Alemania fue sustituido por Adolfo Suárez, no sé, ¿qué opinas tú de todo esto? Pues yo pienso que estamos viviendo en ese momento, en 1976, un movimiento huelguístico y de lucha en las empresas y en las calles, que además desbordaba la lucha laboral, que tenía mucho de lucha política también, y que, por ejemplo, hay un dato que es que se calcula que más de 500.000 de personas estaban en huelga en esos momentos en el Estado español, ¿no? Yo creo que el 1976, las luchas del 76 en Gasteiz, aparte de tener una reivindicación laboral, también contenían un deseo profundo, un deseo, generalizado por parte de las personas que salieron a la huelga y desde luego por supuesto de la mayoría de sus líderes, de cambio social más allá del cambio de etiqueta política y de pasar de una dictadura a una democracia parlamentaria, ¿no? Yo creo que el cambio político venía preñado de cambio social profundo y que eso fue lo que fue abortado en por las balas en Vitoria en 1976, ese deseo de cambiar la sociedad, no solamente desde el punto de vista político, sino también desde lo social, un cambio que hubiera supuesto pues lo que además se venía en esos momentos reclamando no solamente en el Estado español, sino en otros muchos lugares del mundo, en aquellos años 70, a partir de 1968, y se estaba proponiendo un cambio de sistema, ¿no? Y se estaba proponiendo acabar con el capitalismo y empezar una nueva manera de relación social. Y yo creo que también las formas organizativas de Vitoria de 1976 eran, de alguna manera, un preludio de lo que se quería, en lo que se quería convertir esa nueva manera de entender la sociedad, ¿no? Esa nueva relación social. Y en ese sentido yo creo que encaja muy bien con esa idea de que los fines y los medios van unidos, es decir, esas formas estaban ya prescribiendo, prefigurando esas formas horizontales, asamblearias, valorando la solidaridad entre iguales, sin vanguardias, sin jerarquías, estaban prefigurando esa nueva sociedad que se demandaba. Sin embargo, coincido con lo que decía este analista, en el sentido en que el Estado español, las fuerzas de las élites que estaban en ese momento en el poder en el Estado español y que sí que estaban preparando un cambio de política, un cambio de forma política de la dictadura franquista a la una democracia parlamentaria como homologable a las que existían en la Unión Europea. En ese momento no existía todavía la Comunidad Económica Europea o el Mercado Común, pues ese cambio querían que fuera más allá, y eso no lo podían permitir. Esas élites no podían permitir que ese cambio fuera más allá de ese cambio cosmético, por decir así, o ese cambio solamente en lo político. Y ahí viene el escarmiento, ¿no? Yo creo que no se podía permitir que siguiera aumentando la solidaridad entre los trabajadores, esa solidaridad entre iguales, esa idea que los propios trabajadores por sí mismos podían desarrollar la producción sin intermediarios. Eso es lo que se quiere acabar con ello de un plumazo en Vitoria en el 76 y en otros lugares, como bien habéis dicho, ¿no? 40 años después, los hechos de Vitoria todavía siguen generando polémicas de actualidad, o por lo menos hechos noticiables. Dos de estos serían la causa que la jueza argentina Servini de Cubría abrió en su momento, y el otro el memorial. Sí, porque esto que hemos dicho antes, esta idea de que fue un escarmiento, una acción ejemplarizante por parte de las élites del Estado español para evitar ese cambio social profundo, hacía que de alguna forma había que tergiversar la propia historia, ¿no? Y de alguna manera mantener la transición desde un embuste, ¿no? Y esa idea idílica de la transición como algo que nos han vendido a lo largo de todos estos años los medios de comunicación, los historiadores oficiales, como algo ejemplar, algo a incluso a exportar a otros lugares del mundo, en realidad ocultaba las masacres como las de Gasteiz, y por tanto estaba basada en una mentira, en un embuste, ¿no? Y hay gente que, a pesar de ello, gente como la gente de la asociación del 3 de marzo de aquí de Gasteiz, gente como Andoni Chasco, llevan años peleando para que la verdad reluzca, ¿no? Que la verdad salga a la luz frente a esas mentiras. Y esa verdad, yo creo que por primera vez, desde un punto de vista, digamos, institucional, ha sido reconocida, pero no ha sido reconocida ni mucho menos por el Estado español, porque, como sabéis, la justicia del Estado español las sucesivas administraciones, los gobiernos sucesivos que han tenido lugar en el Estado español, que han mandado ahí, pues siguen con la versión oficial, que es algo ni más ni menos que viene a decir que los trabajadores atacaron a los policías, se tuvieron que defender y por tanto se producen esos muertos, ¿no? Por primera vez, pero tiene que ser fuera de las fronteras del Estado español, y en este caso en Argentina, pues hay una jueza que pone en cuestión esa versión oficial y pues abre esa línea de investigación a partir de pues la justicia universal, ¿no? Con esa concepción de justicia universal. Y bueno, yo creo que es importante, ¿eh? Es importante porque pone a los hechos en su justo término. No puede ser, y yo creo que el pueblo de Vitoria no sabe exactamente, perfectamente lo que pasó. Nadie cree aquí la versión oficial, pero la gente no podemos permitir que la historia se escriba sobre esta mentira, ¿no? Y en cuanto al memorial, que había alguna polémica por ahí, por Vitoria. Bueno, el memorial es un grupo de gente de la cultura, gente del mundo del arte, que pues quisimos hacer algo especial, algo diferente este año en las calles de Zaramaga, ¿no? Y queríamos de alguna forma, y queremos, y lo vamos a hacer, convertir Zaramaga en alguna especie de máquina del tiempo, y vamos a intentar contextualizar precisamente los hechos del 3 de marzo del 76 dentro de esas luchas obreras que tenían lugar en un espacio concreto, ¿no? Que era el espacio del barrio, el espacio de la fábrica, también el espacio del mercado, de las tabernas. Entonces, a través de una serie de intervenciones audiovisuales, sonoras, escultóricas, literarias, que van a tener lugar en todo el barrio, a través de unas visitas guiadas, pues queríamos contextualizar precisamente esos hechos. Y ahí pues también ha surgido en cierta manera la polémica, porque intentamos, como era lógico, que el memorial acabara en el sitio donde se produce la masacre, que es en la iglesia de San Francisco, y pues desde el obispado de la ciudad de Vitoria, pues se nos niega a la utilización de la iglesia, ¿no? Para hacer ese memorial, ese final del memorial de la visita guiada. Y en ese sentido, pues hemos estado peleando hasta ahora para conseguir revertir esa decisión y que se nos permitiera. Además, teniendo en cuenta que es una iglesia que está cerrada, que ya no está en culto, con lo cual ni siquiera se podía poner la excusa de que estábamos interfiriendo en las misas, bautizos, funerales, etcétera, ¿no? Porque no, no hay tales ritos, ¿no? Y bueno, pues finalmente, después de mucha gente que ha intervenido para intentar conseguir que el vicario, porque ahora estamos en una situación de interinidad con el obispo ya dimitido y un nuevo obispo que va a tomar posesión el día 12 de marzo, pues por lo menos nos dejen utilizarlo para el día de la inauguración, que es el día 2 de marzo, ¿no? Y eso, pues de momento ya lo hemos conseguido y esperamos que la decisión pues se mantenga a lo largo de todo el año, porque este memorial pues va a estar instalado, digamos, en el barrio de Zaramaga, en Gasteiz, pues durante todo el año del 3 de marzo del 2016 al 3 de marzo del 2017, ¿no? Y bueno, pues queremos, como es lógico y normal y razonable, y yo creo que cualquier persona si lo entiende, que podamos utilizar la iglesia durante todo el tiempo que dure el memorial, y así lo esperamos, que el nuevo obispo pues tenga algo más de sensibilidad que su predecesor, y que así esto pueda ser así, veremos a ver, si no, bueno, pues lo haremos en otro lugar, ¿no? Pero en principio pensamos que sería muy extraño y muy raro que no se nos permitiera, ¿no? Hablando de sensibilidad y de fuerzas vivas en Vitoria-Gasteiz, hay que destacar también la negativa del Pleno del Ayuntamiento a declarar a Lluís Jac hijo adoptivo de la ciudad. Para quien no lo sepa, para la gente igual más joven, recordar que Lluís Jac compuso la obra Campanadas a Mort, de la que luego escucharemos un breve fragmento, recordando aquellos hechos. Efectivamente, otra cosa que también bastante inexplicable, ¿no? Es en principio había un consenso porque para que se considere, para que una persona pueda ser reconocida como hijo adoptivo de la ciudad de forma honorífica, hacen falta 2/3 del pleno, ¿no? Y bueno, todo el mundo estaba de acuerdo, excepto el Partido Popular, que ya no lo esperábamos, teniendo en cuenta quién es uno de sus fundadores, que es Fraguer Ibarne, que es uno de los victimarios de la masacre del 3 de marzo. Eso, bueno, no nos sorprendió demasiado. El resto de los grupos estaban de acuerdo en conceder este homenaje de hijo adoptivo de la ciudad al cantautor catalán. Y, bueno, ya estaba ya todo preparado y en el último momento, pues, el Partido Socialista dio la espantada, una vez más, porque en Vitoria es la segunda vez que hace esto, ¿no? La anterior fue en la investidura de Gorka Urtaran, el actual alcalde de la ciudad. Bueno, volvió a hacer exactamente la misma jugada, a pesar de que los concejales gasteiztarras lo veían bien, pues como yo creo que lo ve bien el 90% de la ciudadanía de Gasteiz, que todos hemos vibrado y de alguna manera se nos han puesto los pelos de punta con esa canción, Campanadas a Muerte, Campanadas a Amor, de Lluís Jac, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, parece ser que reciben una llamada de arriba diciendo que no, que Lluís Jac ahora mismo es un político en activo, que está en el Parlamento catalán, y que por tanto, pues que no consideran pues que conveniente que se le haga hijo adoptivo de la ciudad. Por lo cual, pues se ha echado para atrás la decisión. En todo caso, se le va a hacer un homenaje igualmente por parte del ayuntamiento, y que también va a participar el Partido Socialista, aunque no va a ser hijo adoptivo, pero se le va a hacer un homenaje específico preparado para ello el día 1, o sea que lo tendremos con nosotros también a Lluís Jac, y bueno, en el memorial y participando en los actos que se van a realizar este año en el 40 aniversario, que son muchos y muy variados, y poco a poco yo creo que además se va consolidando esta fecha del 3 de marzo de 1966, más allá de, digamos, también, de solamente, digamos, esta especie de turismo memorialista o de conmemoraciones, ¿no?, sino que también ligando las luchas del presente, pues se van a celebrar muchas, muchas actividades muy diversas por parte de muchas asociaciones, muchos grupos, gente joven, asambleas de mujeres, que todos los años pues salimos a la calle a recordar aquellos hechos, a pedir que acabe la impunidad, a pedir justicia, el reconocimiento de lo que sucedió y también a vivir de nuevo en las calles aquel espíritu del 76, aquel espíritu de lucha, de solidaridad, de petición de un cambio social profundo, ¿no? Que yo creo que ahora mismo pues está de más actualidad que nunca, con la que está cayendo, y bueno, y yo creo que es un buen momento, nunca es malo, ¿no? Pero es un buen momento este para coger el testigo de aquellos compañeras y compañeros que lucharon por un mundo más justo en aquel marzo luctuoso de 1976. Pues bueno, ha sido un gusto tenerte, además en el que es el programa número 0, el programa número 1, el debut de Seracritud. Y si empezábamos esta entrevista escuchando un poco de las grabaciones interna de la policía, que el fatídico 3 de marzo. Vamos a despedir la entrevista escuchando a Juice Jack. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Juan. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Bueno, estos eran Aspen Cats desde Valencia. Están presentando, han presentado y han estado de promoción esta última semana por Bilbao con su disco Tots es Ara, y hemos escuchado la canción La historia es nuestra. Aprovechando este momento de promoción que han estado por nuestras tierras, Miriam García ha aprovechado para entrevistarlas. Pues tenemos al otro lado del teléfono a Kiko, cantante de Aspen Cat, cantante y frontman. Hola, Kiko. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, oye, que bueno, vais de camino para el País Valencia. Sí. Después de hacer una mini gira de promoción de vuestro disco, Tot es Ara. Eso es. Hemos estado ayer en Donostia, hoy en Bilbo, y bueno, ahí dando un poco de promoción, y para ya en vísperas de los conciertos que haremos en marzo con la gente de Snebelsa en Iruña y en Bilbo. ¿Qué días van a ser esos conciertos, para que lo sepan nuestros oyentes? El día 11 de marzo estaremos en la central de Iruña, ¿vale?, con Snebelsa, y al día siguiente, el 12 de marzo, estaremos en la Stage Live de Bilbo. Muy bien, muy bien. Bueno, tenéis disco nuevo, bueno, 2015 editasteis el disco nuevo, que esta vez, como excepción, lo ha sacado una discográfica, la discográfica Jali Records. Hasta ahora siempre lo habéis autoeditado, autoproducido, auto, ¿no? Sí, siempre hemos ido auto todo, como tú dices. Pero bueno, en este caso, aunque la ha editado una discográfica, que es Jali Records, pues es bastante auto también, ¿no? Es un sello muy pequeño, es gente que nos lleva un poco también el tema de contratación, y es un poco como de la familia, ¿no? Y al final, pues bueno, ellos han creado el sello este, pero ni nos han tocado una coma del disco, y al mismo tiempo, pues el disco sigue estando en descarga gratuita en la página web, que era una de las condiciones que nosotros poníamos, ¿no? Y al final, pues lo han respetado, y de ahí un poco también el trabajar con ellos. ¿Qué tenéis en común con Snebelsa? Bueno, pues tenemos en común que somos grupos de un país, ¿no? Que en nuestro caso, País Valencia, y en caso de Snebelsa de Euskal Herria, ¿no? Que cantamos en la lengua que no es la lengua del imperio, en cierta manera, ¿no? Y bueno, yo creo que nos unen más cosas, ¿no? Yo creo que somos un grupo con mucho dinamismo sobre el escenario, un grupo que canta en lengua propia, un grupo que reivindica ciertas cosas, ¿no? Y que tiene mensaje en sus letras. Y bueno, y al mismo tiempo, pues, no sé, nos une también una amistad con ellos, que desde el 2014 que coincidimos con ellos en la Torture Rock, y bueno, y desde ese día hasta hoy, ¿no? Bueno, la música, mestizaje, reggae, hip hop, dub, base dub, pero bueno, pero siempre con un mensaje, ¿no? Y sobre todo en los tiempos que corren en el País Valencia, tenéis muchas cosas que decir, supongo. Sí, a ver, claro que sí. De hecho, el título del disco, Totes Ara, que significa todos ahora, ¿no? Pues sí que pretende ser un poco eso, ¿no? Poner encima de la mesa la tesitura, no solo en el País Valencia, que ha habido un cambio de gobierno y que se está empezando a ver muchísimas cosas desde abajo, ¿no? Que ya se movían antes, pero era un poco más underground, ¿no? Ahora parece que ya pues hemos perdido definitivamente un poco el miedo a ciertas cosas y se están moviendo de verdad muchas cosas desde abajo, ¿no? Pero más allá de eso, pues, a ver, nuestro ámbito natural también, que son los países catalans, pues, en Cataluña también está todo el proceso de independencia, ¿no? Que en cierta manera, pues también es ahora, ¿no? Y que se está moviendo ahora, pero después también pretendíamos un poco poner encima de la mesa, pues, la crisis global, ¿no? La crisis del ladrillo que hemos tenido en el País Valencia y, bueno, a nivel global también, pero el País Valencia le hemos sufrido mucho. Pues bueno, que se reflejara eso, ¿no? Que ha habido gente que lo está pasando muy mal y cada vez la brecha social es más grande, y hay más injusticia social, y que los recortes pues han hecho muchísimo daño, ¿no? Después, en el Mediterráneo, que también es nuestro ámbito natural, pues bueno, un poco la crisis de refugiados que está habiendo ahora mismo, que es una crisis humanitaria en mayúsculas. Y bueno, un poco eso, el disco pretendía pues denunciar muchas cosas ahora mismo y poner sobre la mesa que de esta crisis global en la cual estamos inmersos, pues no se sale más libre, se sale más esclavo. O sea, que música con mensaje, importante, ¿no? La música llega a mucha gente, ¿no? Entonces ese mensaje puede ser importante, ¿no? Y muy efectivo. En fin, nosotros siempre hemos entendido la música como una herramienta, ¿no? Para transgredir eso, ¿no? Para un poco, para decir lo que queríamos y gritarlo bien alto, ¿no? Y al fin y al cabo, pues yo creo que es una forma de llegar a mucha gente, porque al final la música es un lenguaje universal y bueno, yo creo que funciona, ¿no? Y que la música ayuda y es clave para en muchos procesos de cambio, y ahora mismo yo creo que estamos inmersos en muchas luchas paralelas, ¿no? Bueno, sois un grupo de directo, me han dicho, no os he visto, pero me han dicho que, bueno, sois 9 en escena y que, bueno, metéis mucha caña, ¿no? Mucho ruido. Bueno, empezamos fuerte, el principio del concierto es bastante dinámico y bastante cañero, ¿no? Digamos, y luego sí que tenemos la parte más suave, ¿no? Más de interludio a meta concierto, pero acaba arriba también otra vez y bueno, ya te digo, mensaje y caña. Bueno, cantáis en catalán, por supuesto, no, que no podía ser de otra manera, ¿no? ¿Esto os limita? ¿Tenéis un público fiel en los países catalans que con eso es suficiente? O bueno, como decías antes, la música es un lenguaje universal que llega a todo el mundo. Bueno, a ver, nuestro ámbito natural hasta ahora ha sido un poco los países catalans, pero sí que es verdad que hemos hecho diversas incursiones en Galicia, en Euskal Herria en su momento también, en el Atorchu y en Bilbao, ya estuvimos en su día también, pero bueno, hemos hecho también salidas internacionales, pues Croacia, Alemania, Francia, etcétera, y la verdad que te das cuenta de que sí que es verdad que la gente, en todos lados hay gente permeable, ¿no? Cantes en la lengua que cantes, al final la música transmite mucho y cuando la gente un poco se preocupa por investigar, entre comillas, un poco sobre las letras del grupo, pues se da cuenta que aunque no lo entienda, pues ahí está, ¿no?, el mensaje. Y yo creo que, ya te digo, creo y confío que somos un grupo que aquí en Euskal Herria pues podemos, creo que a la gente le va a gustar. Seguro que sí. Esto es Noticias Mundo Real. Colombia, asesinada dirigente social del Catatumbo. El pasado 16 de enero fue asesinada con múltiples impactos de bala la dirigente social Nelly Amaya Pérez cuando se encontraba atendiendo su establecimiento comercial. La Asociación Campesina del Catatumbo, ASCAMCAT, organización conformada a finales de 2005 por habitantes de las áreas rurales de los municipios de Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen, los cuales forman parte de la región del Catatumbo en el departamento norte de Santander, rechazó de manera rotunda el asesinato de la dirigente. ASCAMCAT surgió como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permitiera generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos, el respeto a las comunidades indígenas, los adultos mayores, los niños y las mujeres, la no fumigación de los cultivos ilícitos y la erradicación de los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de coca, la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente, el rescate de sus tradiciones culturales, la participación en la toma de decisiones que involucren el campo y el respeto a la vida y en general a los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo. Nelly Amaya Pérez era actualmente la presidenta de la Junta de la Acción Comunal del barrio Guamalito en el municipio de San Calixto. Activista política, sobreviviente de la Unión Patriótica, madre de 3 hijos, comerciante y luchadora social por San Calixto. ASCAMCAT ve con preocupación este hecho de violencia en la región, máxime en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y las insurgencias armadas. Manifiestan creer firmemente que todos estos esfuerzos por alcanzar la paz deben conducir y materializar desde ya a respetar y garantizar la vida de todos sus conciudadanos, de dar las garantías a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en su trabajo por la paz con justicia social, exigencia por la dignidad y defensa del territorio. La paz no se consolida con la sola firma de un acuerdo, sino con la garantía y respeto pleno de derechos de todas las personas, iniciando por el más importante, la vida. Los asociados de ASCAMCAT enviaron un abrazo de solidaridad a la familia en estos momentos de dolor y de igual manera hicieron un llamado a todas las instituciones del Estado encargadas de investigar, juzgar y reparar, a iniciar de inmediato su deber constitucional para esclarecer y condenar los hechos ocurridos para que no queden en la impunidad. Esto fue Noticias Mundo Real. Thank you. Y entramos ya en el último espacio del programa de Sin Acritud, que es la agenda. Este sábado 5 de marzo, en el puerto de Plencia, Matxitxako Itsas Batalla Gogua nomena al día, alrededor de la una del mediodía. Ahora unos cuantos conciertos para este sábado. El primero es a las 8 de la tarde, el sábado 5 de marzo, en el Stage Live Aretoa, con Talco y Every Night. También este sábado, a las 9 de la tarde, Burning, Ultraligeros e Indomables, en la Sala Santana, en Bilbao. En la Sala Santana, Agorafobia, Free the Will, a las 8:30. 8:30. En la Sala Doc, también este sábado, 5 de marzo a las 9:30, Mara Mara. Más para el sábado, a las 7:30, en el Goto Club de Indouchu, van a estar Versilia y Décima Avenida. En el Café Anchoqui, Isar and Star número 6, en homenaje a Bowie, a las 9 de la noche. Ya saltamos de día. Para el que se haya comido todos los conciertos y todavía haya resistido, tiene el Satélite T una nueva sesión del Rabba Rabba Hey a la una del mediodía y por 5 euritos con The Fusillis, que es un grupo de rock and roll que viene de Londres. Y este, ese mismo 6 de marzo, a las 8:30, en el Café Anchoqui, Blue Pills and White Miles. Y esta ya es una convocatoria para más largo, porque es para el 12 de marzo, pero ya la vamos anunciando. Se va a celebrar en Urazurrutia el tercer festival de poesía Grito de Mujer, del que ya os informaremos en el siguiente programa. Y para despedir el programa, aquí tenemos una canción de Ultraligeros. Cansado de gente del olvido o perderme en el camino y en mis labios otra vez. Ay, morena mía, ¿dónde llevaste sin darte cuenta mi corazón? Has cambiado poquito a poco toda mi vida, dándole sentido a esta sin razón. Ay, morena mía, que te llevaste sin darte cuenta en mi corazón. Has cambiado poquito a poco toda mi vida, dándole sentido a esta sin razón.